Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy martes 24 de septiembre. La presidenta provincial del Partido Popular de Cádiz, Ana Mestre, ha mantenido una reunión con el presidente del Partido Popular de Ubrique, Manuel Toro, concejales e integrantes del Comité Local de Campaña para planificar y organizar la acción política ante la nueva convocatoria de elecciones generales. Ana Mestre ha querido dejar claro que desde el Partido Popular se trabaja para representar y dar respuesta a las necesidades de los ubriqueños, a los que ha explicado la gestión del Partido Popular al frente de las diferentes instituciones. De esta forma ha resaltado que en 7 meses en la Junta de Andalucía el Partido Popular ha conseguido la permanencia en servicio del helicóptero del 061 durante los 365 días al año para la Sierra de Cádiz, el compromiso presupuestario para la variante de Ubrique y la reactivación e impulso de los proyectos ITI. Como presidenta del partido, pues es un placer estar con los compañeros del Partido Popular de Ubrique, con Manolo Toro, con Sergio, con todos los compañeros, para poder planificar y organizar la estrategia de la campaña electoral, como no, porque no hemos tenido más remedio que adaptarnos a las circunstancias, y ya una vez que mañana disuelvan las cámaras, pues el Partido Popular de Cádiz está preparado para afrontar los próximos comicios electorales. No puede ser de otra manera, sobre todo por los antecedentes de Pedro Sánchez y por el devenir de los últimos meses. Así que en la tarde de hoy estamos planificando con nuestros compañeros concejales y el partido, pues parte de la acción política que vamos a llevar a cabo durante estos meses hasta el 10 de noviembre. Yo creo que es importante que los ubriqueños y las ubriqueñas tengan claro algo, y es que desde el Partido Popular vamos a seguir trabajando como siempre incansablemente para poder representar y dar respuesta a las principales necesidades de este municipio. Pero decirles que es muy importante recordar cómo gestiona el Partido Popular al frente de las diferentes instituciones. Y cierto es que a lo largo de estos 7 meses de nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, la Sierra de Cádiz y Ubrique lo ha notado positivamente, porque allá donde solo eran promesas electorales y nunca llegaban los hechos, con el Partido Popular al frente de la Junta de Andalucía, ya solo en 7 meses estamos dando muy buenas noticias. Solo en 7 meses hemos garantizado ya el helicóptero para Jerez y toda la sierra, el helicóptero del 061, hemos podido comprometernos en los presupuestos con la variante de Ubrique, hemos podido comprometernos en los presupuestos e impulsar la ITI. Y dentro de la ITI hay una serie de proyectos muy importantes para Ubrique y la comarca de la sierra. Estos proyectos, no miento si digo, en la situación en la que se encontraban, eran una parálisis total y absoluta. Es más, hay algún proyecto, como era el de economía circular, que de 1 millón aproximadamente que estaba presupuestado, este nuevo gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz lo ha aumentado a 8,7 millones de euros. Y ya hemos tenido encuentro con los alcaldes y alcaldesas de la comarca, ya hemos tenido encuentro con todos los agentes implicados para que vieran cuál era el nuevo proyecto que ahora planteábamos, un proyecto que verdaderamente llegue para quedarse, un proyecto en el que todos nos beneficiemos, porque como saben es de gestión de los residuos, de fabricación de otros nuevos a través de esos residuos, y para lo cual hace falta una plena colaboración de los municipios. Esto digo sobre economía circular, pero también, por ejemplo, sobre Ubrique Creativa o sobre la IT de Pueblos Blancos, que también la hemos impulsado, porque creo que no me equivoco si confirmo que los propios alcaldes y alcaldesas la daban ya por perdida, ese proyecto de Pueblos Blancos. Pero es el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía quien va a hacer viable y posible pues que la ITI se ejecute y además quede en beneficio de los ciudadanos como un revulsivo para una comarca que le hacía falta mucho empuje y además un serio compromiso por parte del Gobierno de Andalucía. Eso es lo que sucede cuando el Partido Popular gobierna, y eso lo estamos haciendo en la Junta de Andalucía sin un Gobierno de España. Y yo le quiero decir a los ubriqueños que de cara a unos próximos procesos electorales como los que se van a celebrar a nivel nacional, que hay que valorar muy bien el voto y que sin duda alguna hay que sopesar pues las posibilidades, la capacidad de cada partido y el cumplimiento que tenemos siempre con los objetivos en la comarca. y el Partido Popular no le es ajeno a la comarca de la Sierra, pero sin duda alguna a los ubriqueños tampoco. Y es importante que si a pulmón desde el Gobierno de la Junta de Andalucía en estos 7 meses hemos hecho todo lo que hemos hecho, un gobierno nuevo al frente de la Junta de Andalucía, imagínense lo que podemos hacer con un gobierno en España del Partido Popular. Pues eso es lo que estamos planificando. Queremos despertar ilusiones entre los vecinos de Ubrique, queremos despertar las ilusiones de los vecinos de la Sierra, porque el Partido Popular también ha cambiado su impulso, también ha modificado y ha sumado a la estructura de partido provincial a otros compañeros, yo incluida, y por tanto estamos en una etapa de impulso, de ilusiones y sin duda alguna también de renovación de los compromisos con la sociedad gaditana. A nosotros eso nos llena de orgullo, yo creo que es lo que venimos a hacer en política, nuestra vocación de servicio es clara y notoria, todos los días lo intentamos demostrar y eso ni más ni menos se puede de verdad constatar haciendo las cosas que se prometen y cumpliendo, por tanto, con la palabra que se le da a los ciudadanos. Es el objetivo del nuevo Partido Popular también en Cádiz, así que a mis compañeros les he hecho partícipe de cuáles serán las nuevas líneas de trabajo que abordaremos de cara a las próximas elecciones generales y, como no, agradecer a Ubrique siempre el cariño que me muestra y el trabajo, sin duda alguna, garantizado por parte de todo el Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz. Muchas gracias. Cambiamos de asunto. Para la tarde de hoy martes se ha convocado la celebración de una sesión ordinaria de pleno, la primera sesión ordinaria de pleno de esta legislatura. La sesión dará comienzo a las 8 de la tarde y en el orden del día se incluyen los siguientes asuntos. Punto primero, aprobación del acta de la sesión anterior. Punto segundo, aprobación de la cuenta general del año 2018. Punto tercero, expediente de modificación presupuestaria por crédito extraordinario para adquisición de terrenos. Punto cuarto, aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbanística. Punto quinto, determinación de fiestas locales y feria para el año 2020. Punto sexto, propuesta de acuerdo sobre turismo industrial. Punto séptimo, asuntos urgentes. Punto octavo, control y fiscalización de la gestión de la Alcaldía, Junta de Gobierno Local y concejales que ostentan delegación, para finalizar con el punto noveno de ruegos y preguntas. Esta sesión ordinaria de pleno la podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 27.6 de la FM o a través de la web radioubrique.com. También la pueden ver a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés. Con motivo de la celebración del Día del Alzheimer, las delegaciones del Mayor y de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, junto con el Centro de Estancia Diurna Meraki, han celebrado esta mañana una charla-coloquio en la que se ha ofrecido información sobre la enfermedad y técnicas para facilitar el día a día de las familias afectadas. A su finalización ha tenido lugar un acto simbólico en la Plaza del Jardín, en la que se ha querido destacar que la empatía, la ternura y la sensibilidad son esenciales para familiares y cuidadores. Como sabemos, la mayor parte de las personas enfermas son mayores, y son no solamente la concejalía del Mayor, sino también la concejalía de salud, porque, claro, son van combinadas el uno con el otro, en conjunto, claro. La enfermera va a hablar de qué es el Alzheimer, explica un poco a los familiares cómo tratarlo a los enfermos, aparte de decir qué es el Alzheimer, qué ocurre en cada una de sus etapas, los síntomas de alerta de la enfermedad, cómo hay que el tratamiento que ellos requieren y también cómo tenemos que actuar nosotros, saber actuar ante estas personas, claro. Sí. Entonces un taller también de prevención en este caso, que son dedicados para personas mayores de 64 años que tengan o no tengan la enfermedad y familiares, claro, y así tienes una orientación, te ayudan, ¿no?, a tener una orientación, a estimular a las personas, cómo ejercer la o los cuidados, claro, de esta enfermedad, con musicoterapia, ejercicio terapéutico, porque en esta enfermedad se requiere mucho ejercicio, muchas actividades para tener activa la mente. Pues a continuación, pues vamos a hacer algo simbólico, que una suerte de globo, que no es que vamos a soltar, se va a llamar suerte de globo, pero no se va a soltar globo. Algo va a ser simbólico, todo eso, porque no se van a echar al aire, sino como conmemorativo de este día, de la CIMI, que es el 22 de septiembre. Sí, sí. Y pondremos algunas palabras así simbólicas o algo que van unidas a esta enfermedad. Ni 100 ni uno, lo mismo se lanza algún globo, pero que es más que nada el acto de tenerlo en la mano, de como algo, como te he dicho, simbólico, de tenerlo, pero no lanzarlo, no porque lo perjudica otra en este caso medio ambiente, claro. Que a las 12 en conjunto de la Consejería del Mayor, como te he dicho, y la de Salud. Claro, en este caso, acompañándome aquí, gracias por su aportación y su bien también con los mayores. No tiene por qué tener un familiar que lo cuide, que vamos, es que es una enfermedad muy cruel, muy que necesita mucho cuidado y es así, muy deteriorada, y hay que concienciarse y hay que ayudar en todo lo que sea posible. Por otro lado, las instalaciones del Centro Tecnológico de la Piel han acogido esta mañana la celebración de las iniciativas europeas para el apoyo al fomento de la creatividad y la tecnología en el sector de la piel. De Semovex, Javier Gallego ha dado a conocer cómo ha transcurrido este encuentro. Pero sí que desde el centro nos parecía interesante presentar herramientas, ¿no? Herramientas que puedan utilizar las empresas, tanto si son diseñadores, si son estudios de diseño, como si son fabricantes o desarrolladores de prototipos, para que puedan desenvolverse en el mercado de hoy en día, que como todos sabemos depende mucho no solo ya de la calidad del producto, sino de las relaciones, de los contactos y de la imagen que proyectamos al exterior, ¿no? Y nos parece que Worth y los otros dos programas que se están contando hoy, pues son dos herramientas muy válidas, muy accesibles, bastante sencilla y que además pues facilitan mucho esa conexión entre los distintos agentes del sector para poder llevar a cabo proyectos innovadores y con diseñadores de primer orden, como los que el proyecto o la plataforma de Worth puede poner en contacto entre sí, ya no solo de nuestra zona, sino de otros países de la Unión Europea. Los beneficiarios son pequeñas y medianas empresas, con lo cual es un programa apto para empresas que no tengan una estructura muy grande, para diseñadores que tengan una estructura mínima, incluso siendo freelance, y por tanto pues el papel que nosotros desempeñamos en este caso, aunque ya somos miembros de Worth, es el de dinamizar un poco el sector y ponerle en contacto con herramientas como esta. Sí, ya hace unos meses participamos en Sevilla en un encuentro de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias como ponente. Fue gracias a Isabel Gómez, que intermedió para que tuviésemos un hueco en el programa. Ahí conocimos a los responsables del proyecto, que además luego pues nos invitaron a contar lo que era Ubrique y la experiencia de Ubrique en otro foro también con distintos participantes de distintos países en Algeciras. Y ella esta mañana pues ha dado a más de una veintena de jóvenes que están asistiendo ahora mismo a la jornada la bienvenida y ha incitado un poco, ha fomentado el que se participe, les ha animado a que utilicen estas herramientas y que presenten sus proyectos, que una vez que hemos visto un poco otras experiencias que nos han mostrado durante la primera de las presentaciones, pues creemos que pueden estar a la altura y pueden cumplir los requisitos para ser beneficiarios del proyecto. Y cuando decía una herramienta, es una herramienta que tiene distintas vertientes, no solo el apoyo económico, ¿no?, sino que el poder contactar con profesionales del calzado, de la joyería, del textil, de la piel, de otros países, y recibir también apoyo a nivel tanto técnico como profesional de expertos en las distintas materias, pues creo que es tan interesante o más interesante que el apoyo económico que facilita el programa, ¿no? Un empujoncito para aquellas empresas que están intentando abrirse hueco en el mercado con ideas nuevas, pero el apoyo no solo el económico, sino que ese empujón se traduce también en participar en esa red de contacto que ellos ponen a disposición del proyecto, ¿no? El tener ese feedback de un comité de expertos y de asesores que les van a decir un poco cómo ellos ven el proyecto, cómo ven la idea y qué puntos de mejora puede tener, considero que es bastante interesante para aquellas iniciativas que se puedan proponer desde Ubrique. Y por último, en esta edición de noticias, les informamos que la Peña Sevillista de Ubrique ha trasladado recientemente su sede hasta la Plaza Colón. La entidad ubriqueña busca con esta medida reducir costes. En esta nueva sede se ofrece a los socios y al público en general servicio de ambigú y tapas frías. Pues el cambio viene porque, la persona que explota el servicio de bar de la Peña